Thank you.

extendiendo nuestras alas, grandes como el amanecer, yendo al anochecer para dormir y regresar al lugar donde venimos todos. Nos encontramos al mediodía para hacer. más importante de una cultura pagana y ancestral. La excusa del día, pues, para recoger flores y realizar nuestras vidas. Para reconectar con la madre, con el agua y con la sangre. Pero también para conocernos más, para vernos más, para tocarnos, para saber las inquietudes y los sueños, porque en la intimidad nos acercamos más. Los escrúpulos y las lejanías emocionales y espirituales, eso se va. Que caminábamos y compartíamos, nos acercábamos más. Caminábamos por una ciudad fantasma. Compartiendo sueños, esperanzas. grandes amores.